Y bueno, pues ni modo, tío Slim, patrocínanos porque de plano este internet está para llorar. El día de hoy fue más caótico de lo normal. La conexión con internet no ha estado en su mejor momento. El Sam y Lola ya no aguantan más, así que ni modo, nos tuvimos que despedir. Y pues esta nada más era una forma de cerrar el programa, de agradecerles a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Y esperemos que la próxima semana las cosas se compongan un poco. Yo soy Wikimogo y esto fue The Wikimogo Show. Agradezco la compañía siempre sensual y completamente un gran esfuerzo técnico y luchador en manos de Uma-chan, que está aquí a mi lado para que este programa sea posible. Adiós. Eso también yo se lo enseñé, así que. Pues muchas gracias y esperamos escucharnos la próxima semana en No. otro The Wikimogo Show. No. Los horarios. Ah, los horarios. Es Ah, voy. deje. Ah, muy bien, muy bien. Un segundito porque tenemos noticias con información amplia, vasta y muy completa. Vamos a repasar rápidamente los horarios de Radio Doki para que puedan estar en sintonía con nosotros y puedan disfrutar de todas las loqueras de nuestros diferentes DJs. Les recuerdo que todos van a ser horarios del horario central de verano de México. Así que lunes, miércoles y jueves de 9 a Sí, todavía no reviso. de 9 a 11 de la mañana está Anima Anímate con Uma-chan. Los viernes en el mismo horario de 9 a 11 de la mañana en Radio Doki es Connie con Bayo Hits. Después los lunes de 7 a 10 encontrarán a Rayel en Anime Angel. Los martes de las 8 a las 10 de la noche pueden escuchar La Casa de la Brujita con Fubu-chan y enseguida cuando terminen iniciamos los martes a las 10 de la noche, horario de México. Da Wikimogo Show con su servidor, Joe Merengues, Wikimogo. También los miércoles pueden escuchar de 8 a 10 de la noche a Rei, Yoro, Kuro y Miki en Otaku no Chismes. Es un programa donde todo puede escucharse porque están completamente conectados en línea y platicando como si fuera una mesa redonda. Hagan de cuenta así como esos programas en donde sale Broso y un montón de periodistas, pero versión No otaku. creo que la gente conozca a Broso. Bueno, pues por si alguien lo conoce. Luego, los jueves de 7 a 9, más o menos, de la noche, pueden escuchar el programa Otaku no Trivia con Reyel y Kuro. Reyes. Reyel. Esperemos que Kuro también se conecte porque bueno, luego sus múltiples ocupaciones lo mantienen un poco fuera de línea, pero sabemos que su compromiso está en cumplir con el programa de Otaku no Trivia. Después, los sábados en el horario de 12 a 2 de la tarde, pueden escuchar DM Time con DM. Los domingos de 11 a 1 de la mañana, digo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, pueden escuchar a DJ Jihad con Mecha Garrison. Una vez que termine, pueden escuchar Saber Girl, Neko y El Rincón del Neko. Después, para cerrar la semana, el día domingo a las 8 de la noche, pueden escuchar el Top 10 de Radio Doki. Así que esperemos muy pronto tener nuestra tabla de horarios en la página para que puedan seguir escuchando todos nuestros programas. Y ahora sí, eso es todo. Yo me despido. ¿Algo más que decir? Sí, sigan la página de Facebook de The Wikimogo Show y no se olviden también de seguir la página de Anime Anímate y los veo el día de mañana. Chau, chau, chau, chau, chau. Bye.